Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor: auméntanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Creo que alguien se atravesó allá, ¿no? Y pensar que a veces así estamos nosotros, todo el que maneja. Pero ahorita estamos tranquilos aquí en misa. Muy bien. Hoy le dicen, San Lucas nos presenta este texto donde los apóstoles, o sea, ¿cuántos eran los apóstoles? Los más cercanos a Jesús, los 12, le dicen: auméntanos la fe, Señor, auméntanos la fe. Y la respuesta de Jesús es dura, porque dice, casi les dice: pero si ni fe tienen. Casi les dice: si ni fe tienes. Porque les da algo más. Les dice: si tuvieran fe al menos como un granito de mostaza, le dirían a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Pero con que tuvieran un poquito, pero yo creo que ni eso tienen, al menos una poquitita, dice, como el grano de la mostaza, ¿sí? Como la semilla de mostaza, no tienen. Y en esto, bueno, pues habrá que ver, bueno, oye, ¿y qué cosa es la fe? ¿Qué es la fe para los que estamos aquí? Va. Para no meterme en Honduras, voy a hacer una pregunta a alguien que ya estuvo en misa en la mañana. Oscar, ¿te acuerdas qué dijimos de la fe? Ya no te acuerdas, ¿verdad? Bien, vamos a otro. Ah, sí se acuerda Oscar. A ver, Oscar. El catecismo de la Iglesia Católica nos define que la fe es la adhesión. Ahí se quedó. Vamos a manejar esa primera palabra. Adhesión, adherirme. ¿Se acuerdan ustedes que está el lápiz adhesivo resistol? ¿Sí? Ese que anunciaban en la tele que con el lápiz adhesivo resistol todo pega, todo pega, todo da. No sé cómo decía. Y bueno, le pones a la hoja y ya, con eso ya adheriste. Sirve para adherir. Adhesión quiere decir que entonces yo me adhiero, me pego. Pero aquí viene la otra palabra clave, es la adhesión incondicional. O sea, que no hay condiciones. Tú, para adherirte a Dios, no vas a poner ni una sola condición. No hay, no se vale poner condiciones. Me adhiero a Dios de manera incondicional. Eso es la fe según el catecismo de la Iglesia Católica, la adhesión incondicional a Dios. De tal manera que cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué cosa es la fe? ¿Tú tienes fe? ¿Qué es la fe? Podemos contestar con el catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ver si se lo aprendieron, es la adhesión incondicional a Dios. Ya están muy cansados, ¿verdad? No contestaron. Vamos a echarle más ganitas. Otra, una, dos, tres. La adhesión incondicional a Dios. Ok, voy para allá atrás a preguntar a ver si se hace la. A uno por uno. No, me regreso. Adhesión incondicional a Dios. ¿Será que nosotros podemos decir que tenemos fe? Porque a veces confundimos, decimos, sí tengo fe, nada más que poquita ya se me va acabando. Y reclamamos y catalogamos la fe. Van a ver, si me permiten, voy con algunos ejemplos de fe que no es fe. Y aguas, porque van a volar piedras, ¿eh? Así es que se ponen los cascos a partir de este instante. Padre, ya se me está acabando la fe. ¿Cómo? ¿Y ahora por qué? Mire, padre, tengo problemas con mi esposo o con mi esposa. Hay problemas económicos. Nos queremos separar. Me acaban de correr del trabajo. Tengo 6 hijos. Estoy enfermo del hígado. Señora, el hígado no queda ahí. Pues vea usted cómo estoy de mal, que ya se me pasó para acá. Bueno, pues tengo mal el hígado. Ya le pedí a Dios, llevo 2 años con esto, pidiéndole a Dios y pidiéndole y pidiéndole que me conceda un buen trabajo, que tenga yo salud, que mi familia esté unida. Y nada, nada, nada, nada, nada. Ya estoy perdiendo la fe. Oiga, usted no tiene fe. Usted tiene intereses y le quiere decir a Dios cómo quiere usted su trabajo, qué quiere usted de su familia y qué tipo de salud quiere. Usted tiene intereses. Padre, entonces, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve mi relación con Dios? Bueno, pues la fe en un problema de ese tamaño sirve para decir, a pesar de las broncas, de los problemas que tengo, de mi falta de trabajo, de problemas familiares, económicos y todo, Señor, yo creo en ti y tengo una confianza tal y plena en ti, que yo sé que tú vas caminando en medio de estos acontecimientos dolorosos, porque no son nada bonitos. Yo sé que tú ahí vas caminando y te siento presente, Señor. Yo no sé cómo. Mira, Señor, no tengo trabajo, no tengo salud, pero yo sé que ahí estás tú. Y a fin de cuentas, yo espero en la vida eterna. Ya lo que pase en esta y de todos los sufrimientos, dice San Pablo, todos los sufrimientos de esta vida son en nada comparados con la felicidad que vendrá. Ah, en eso consiste la fe, no en que Dios te arregle tu vida. Ya. Entonces, nos vamos descubriendo que a veces no tenemos fe. Tenemos, como dije, intereses. Padre, yo ya estoy comenzando a dejar de creer. Ya no creo. ¿Pero por qué? El otro día fui a la oficina y yo quería la misa de mi hijo, que hiciera la primera comunión, pero yo la quería solito, porque tengo tanta fe que yo quería que fuera un acontecimiento bonito, solito. Que mi hijo no hiciera la comunión, o mi hija, con los demás chamacos le pueden pegar los piojos. Yo quiero que sea solito, se ve bonito, que se vea bonito, que sintamos bonito los que vamos, Padre. No quisieron. Padre, yo estoy perdiendo la fe porque yo quería que mi hija, la de los 15 años, hiciera a los 15 años, pero solita. Ahora ya son comunitarios. Ahora, ¿qué es eso? Tan bonito que sería que a mi gordita la sentáramos aquí solita, ahí con sus chambelanes. No, pues usted no tenía fe. Usted lo que tiene es necesidad de que le recuerden los demás que usted es muy, muy. Y que va a aparecer su fiesta en el periódico y los demás que sepan que usted sí, sí pudo celebrar solito ahí. Ay, ahí les va otra, ahí les va otra. Siguen las cabezas cayendo, más veo cómo están las piedras ahí. Padre, viera usted que yo no venía a la iglesia, pero ya vengo, ya tengo fe. De pronto no tenía y ahora ya tengo. ¿Y de dónde acá? Pues padre, es que yo vengo a misa, vengo padre ahí, vengo a la oración, también vengo a la oración los jueves. Mira usted qué bonito siento cuando canto y ay, levanto las manos y entonces alguien llega y me impone las manos y me comienzan a hacer oración y de mí yo siento que sale el demonio, padre. Y empiezo a hacer shabadabada, y empiezo a hablar. Mira usted qué bonita ha llegado mi fe, ahora sí, siento bien bonito. Ay, cuando ponen ese cantito de cansado del camino, mira usted como chillo, lloro, padre, son lágrimas ahí. Una jerga no alcanza para levantar. Ah, no, pues usted no tiene fe, usted tiene sentimentalismo. Usted tiene un montón de sentimientos ahí. Que si se va usted al salir de la misa ahorita, se va usted al baile de la arrolladora, también va a llorar allá, porque va a haber canciones que le van a mover el corazón. ¿Sí? Entonces no venga usted, a lo mejor quédense en su casa, cómprese su disco de Paquita la del Barrio y también póngase a chillar allá. Pero usted tiene fe. Usted no tiene fe, tiene sentimientos. Porque el día que se acabe lo bonito, que ya no sienta bonito, se acabó la fe. Ay, yo a esa misa no voy. El padre no dijo nada, no me llamó la atención. Viera, padre, que yo no iba a misa y ahora ya voy, pero con usted, porque usted dice chistes, qué bonita misa. Ah, usted no tiene fe. Usted lo que necesita es un cómico. Porque cuando se vaya el padre Masco, se le va a acabar su fe. Y ahí andamos. Otra todavía. La fe, además de que ya la tenemos, hay que formarla, hay que educarla, hay que instruirla. ¿Alguien de ustedes pertenece a un grupo? Si están dentro de sus posibilidades, si no trabajas y es imposible, ¿perteneces a un grupo de iglesia? ¿O te lees, tienes literatura católica? Te vas instruyendo y tienes un libro por ahí de mariología o de espiritualidad o cosas de estas. O te dedicas y andas buscándole en internet, ahí ando en internet, a ver si hay un curso en línea de teología o de filosofía o de espiritualidad. Ando buscando, me ando formando, me estoy formando en mi fe. Quiero conocer mi fe. Ah, qué bien que estás metido en eso. Pero lo malo es cuando tú en la fe le andamos huyendo a la formación y a las exigencias y al conocimiento, y lo tenemos fácil en lo siguiente. Vean cuando se les dice, va a haber pláticas de esto, pláticas. Uf. Oye, ¿y cuántos años se necesitan para que mi hijo o mi hija haga la comunión? Mira, te la voy a poner fácil, se necesitan 3 de kinder. 1 de historia sagrada, 1 de confirmación y 2 de comunión. ¿Tanto, padre? Sí, padre, por eso se va la gente de la iglesia, por tantas trabas que ustedes ponen, ustedes tienen la culpa. No, ¿saben qué gente se va de la iglesia? La que no está formada, la que no estudia, la que no conoce su fe, porque como no saben qué cree, por eso cree. De pronto le cierran el ojo los testigos de Jehová, y al rato los cristianos, y al rato los pentecostales, y al rato los del Krishna, y al rato los del Buda, y al rato todo, y en todo anda creyendo. Nuestra fe hay que formarla. Ya la tenemos como don, como regalo de Dios. Ahora hay que acrecentarla y formarla y purificarla, que es una tarea de todos los días, todos los días. Termino. Ya se acabaron las pedradas, pueden quitarse el casco. ¿Qué sigue? Bueno, la fe la va jalando otra virtud que se llama esperanza. Y la esperanza jala a la fe, porque un hombre con fe o un hombre con esperanza en la vida eterna se esfuerza por alcanzar la vida eterna y va tratando de seguir la vida eterna, y entonces va viviendo su fe aquí. Pero el hombre de hoy es un hombre sin esperanza. ¿Qué es lo contrario a la esperanza? La desesperanza, cuando tú no tienes mayor anhelo. ¿Y en qué tiene el hombre hoy sus anhelos? Pues en las cosas de aquí, de la tierra. Un materialismo, el que impera en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Materialismo. Algo así como comamos y bebamos, que mañana moriremos y aquí se acabó todo. ¿Para qué estoy esperando en la vida eterna? Y Dios y el cielo. Ah, eso queda ahí para las carmelitas. Pero sí, o sea, lo consideran algunos, ah, eso es de gente antigua, eso es de gente allá. Pero el mundo de hoy pareciera como que dice, Dios nos estorba. Y si Dios nos estorba, entonces la esperanza y la fe no tienen nada que ver aquí. El mundo de hoy así está. Y es en el que ustedes viven, en el que ustedes trabajan, en el que ustedes laboran todos los días. Ahí están, ahí están. Por eso la semillita, la fe que tienen, habrá que irle diciendo, Señora, como los apóstoles, Señor, haz que nuestra fe crezca, acrecienta nuestra fe, que así sea.